Una fuerza G es una medida de aceleración basada en el incremento de velocidad de un objeto o una persona a causa de la gravedad. Bienvenidos a La Fuerza G. Una hora de música, noticias, entretenimiento y mucho más para todos ustedes. Dirección, licenciado Mauricio Mora Rodríguez. Conducción y ejecución, estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento de Villavicencio. Para todos, es la hora de La Fuerza G. Les habla el profesor Mauricio Mora y tenemos preparados una hora de información, música y noticias para todos ustedes, amigos de nuestra comunidad galanista. Hoy nos encontramos con Linda Castañeda, que está repitiendo programa, y Natalia Sánchez, que hace rato no venía. Hola niñas, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, profesor Mauricio. Y oyentes de La Fuerza G, es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Buenas tardes, muchachos, pues ya vuelvo a repetir emisión, pero pues no sé, me quedó gustando y quería seguir, entonces aquí estoy. Recuerden que tenemos nuestras páginas, en Facebook somos Revelación Galanista, en Twitter somos La Fuerza Raya al Piso G, tenemos una sorpresa también para ustedes. Ya tenemos nuestra propia cuenta de Instagram, Revelación Galanista. Y bienvenidos todos a esta nueva emisión de La Fuerza G. Si alguna vez me quisiste, si alguna vez me quisiste, hoy tu amor me envenena, hoy tu amor me envenena. Pensar que me amaste, ay. La canción que están escuchando es de una artista colombiana. Ustedes ya saben que esta primera parte siempre traemos artistas colombianos, no son muy reconocidos comercialmente hablando. Una canción buena no necesariamente tiene que salir todos los días en la radio. Entonces empezamos por ahí. Esta cantante se llama María Mulata. Nació el 4 de julio de 1982 en San Gil, Santander. Siempre ha estado muy ligada a la parte musical por una herencia familiar. Y aprendió de grande con cantadoras. Cantadoras, esa es la palabra. Porque son artistas autóctonas, artistas propias del Pacífico colombiano. María Mulata ganó la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar en 2007 y en 2008 fue disco de oro. Esta canción se llama Todo Tú Me Duele. Bienvenidos a La Fuerza G. En La Fuerza G, noticias del colegio. Llegó la hora de las noticias del colegio y, bueno, esta ha sido una semana tranquila. Entonces, a veces, cuando no hay noticias, entonces a veces las fabricamos nosotros acá. Nuestra compañera Natalia Sánchez nos va a contar acerca de un video que va a estar disponible en nuestra página Revelación Galanista con la profesora Ángela Cortés. Natalia, cuéntanos. Bueno, amigos de La Fuerza G, les informo que les hicimos una pequeña entrevista a la profesora de la mañana, Ángela Cortés, sobre qué nos recomienda desde el colegio para contribuir al medio ambiente. Y pues esto nos dijo la profesora Ángela. Hola, bueno, buenos días. Considero que los estudiantes tienen mucho por hacer aquí en la institución. Creo que una de las pautas principales es disminuir el consumo. Disminuir el consumo de paquetes, disminuir el consumo de donde haya recipientes que no son ecoamigos, como las cosas que no son de PET, sino los frascos de vidrio o de plástico que no es reutilizable. Bueno, Natalia, bien, les comentamos que tenemos nuestras propias, bueno, desde hace un mes estamos con dos de nuestras estudiantes de periodismo, Natalia Sánchez y Alejandra González. Ellas se han encargado de grabar unos videos haciendo unas recomendaciones de libros y películas. Ellas tienen su propio canal de YouTube que han empezado a subir esta clase de videos. Esperamos que suban muchos más. Linda, cuéntanos un poco más sobre lo que vamos a encontrar en el video. Esta vez pues ellas nos recomendaron unos libros, un libro y una película. La película se llama La chica del tren, que es de suspenso, y el libro se llama El libro de las tinieblas. Y pues ellas cada vez van mejorando con esto y pues queremos que vean el video, a ver qué les parece, o vean la película y lean el libro, para ver qué les parece, para que opinen de esto, y se suscriban al canal, que por el momento pues se llama Alejandra González. Ya después se cambiará el nombre o tendremos otro canal. Y para terminar esta sección de las noticias del colegio, pues vamos a darle paso a nuestra encuesta G que tenemos en la página de La Fuerza G en Twitter. Esta semana hicimos una encuesta que ha tenido bastante acogida. Es a propósito del ICFES, de las pruebas ICFES o de las pruebas SABER 2017, les preguntamos a nuestros estudiantes qué hacen ellos en las evaluaciones y les dimos cuatro opciones. Una es llega estudiado a la evaluación. Dos, se inventa una buena copia. Tres, recurre a la vieja técnica de Virgen María, dame puntería. Y cuatro, prefiere no copiarse y tampoco responder nada. ¿Ustedes qué hacen en las evaluaciones, Natalia? Bueno, muchachos, pues la verdad trato de estudiar, analizar cada pregunta, entenderla, interpretar. No se copien en las evaluaciones, eso es malo, ni con los códigos, ni los papelitos, muchachos. O sea, muy malo. No hagan eso que los descubren, les sacan uno. O sea, se los digo por ahí. Bueno, eso depende de la materia, porque si es en matemáticas a veces no respondo, porque soy malísima en eso, pero si es en inglés o español ya pues se interpreta más y se estudia. Y pues sí, es verdad lo que dice Natalia, no se copien, porque pues anulada fija y pues ya después los profesores los cogen entre ojos para eso. Yo la verdad sé que tienen cierta clase de códigos cuando se van a hacer una evaluación, por eso casi nunca hago evaluaciones escritas de ese tipo, la verdad. Prefiero que las evaluaciones sean orales, a veces ante el salón, bueno, no sé, pero sí. Y en mi tiempo, la verdad, yo prefería no contestar nada porque me daba más miedo que me pillaran copiándome. En mi tiempo eran bastante más estrictos cuando uno hacía copia. Así como le pregunté a ellas, entonces... Así respondieron también varios de nuestros encuestados. Primero estudio, he hecho una repasada y después respondo lo que me dicen en la evaluación. Cuando no repaso, me copeo, hago el que tiro los borradores al piso y me copeo. Pero cuando repaso, pues sí la hago a lo que uno sabe, ¿sí me entiende? En veces, pues cuando, más que todo me copeo en las evaluaciones. Intentar responder lo mejor posible. Algunas veces me copio y algunas veces hago evaluación, estudio. Pues yo solamente la hago al pinochazo y ya. Pues estudié, no hago copia y si no estudié, pues hago copia. Repasar y así me va bien. ¡Música! ¡Mucha música! ¡La fuerza G! Bueno, amigos de la Fuerza G, la siguiente canción es de San Alejo, Indeleble. Trato de dejarte congelada en un recuerdo que termina helándome. Tal vez son las cicatrices, la bitácora reciente hasta ahora. Sin darme cuenta te materializo en frases sueltas que terminan ahogándome. Porque tu espíritu indeleble ha dejado mi memoria manchada. A pesar de tanto luchar, es tu recuerdo el que llega primero. Incondicional, me hace saber que todavía te espero. Ante mi incrédula mirada, castigaron mi egoísmo reincidente. Al verme solo al espejo me doy cuenta que me he desvanecido. Las veces que experimenté tu corazón enfurecido de ganas, me dejé vencer y ahora el agua nunca encuentra la calma. Trato de sacar lo mucho que dejaste acá dentro tuyo. Ay, duele la verdad como una enfermedad incurable. Hoy voy a reclamarle al tiempo el pedazo de mí que ha muerto. Ay, no estuvo de más querer para entender que se paga un precio. Ante mi incrédula mirada castigaron mi egoísmo reincidente. Al verme solo al espejo me doy cuenta que me he desvanecido. Todo fue como irme sumergiendo lentamente en arrecifes de luces. Y no te advertí tú la corriente que me empujó tan lejos. A pesar de tanto luchar, es tu recuerdo el que llega primero. Incondicional me hace saber que todavía te espero. Hoy trato de sacar lo mucho que dejaste acá dentro tuyo. Ay, duele la verdad como una enfermedad incurable. Hoy voy a reclamarle al tiempo el pedazo de mí que ha muerto. Ay, no estuvo de más querer para entender que se paga un precio. De esta semana les traigo las 5 canciones más escuchadas en este 2017. En el quinto lugar está Donde Diablo, la canción de Cutting Shapes. Entra en el top número musical en enero 2017 para quedarse en el quinto lugar. Otra vez en el lugar cuarto, pero esta vez no se trata de su canción Closer, sino de la canción All We Know de Chainsmokers. Fighting flames of fire, hang on the burning wires, we don't care. We fading lovers, we keep wasting colors. Maybe we should let this go. We're falling apart, still we hold together. We pass the end, still we chase forever. Guess this is all we know. En tercer lugar está la de Bruno Mars, 24 de Imagine. Este videoclip de música ya apreciando en el top varias veces, pero ahora en una posición más cercana al trono. Bruno Mars con el tema de musical. Tonight, I just wanna take you away.

que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que el que te tiene lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Aunque su consagración llegó siendo líder y vocalista de Héroes del Silencio, y en 1996 comenzó su carrera como solista. Algunos de sus éxitos fueron Aunque no sea conmigo, De todo el mundo y Al final. Bueno, esta fue una sesión de El Artista Su Historia y espero acompañarles en una próxima. Que no me deje sin mi sustento. En vano que no me atrape lo mundano, si prefiero no estar quieto, que no me ponga en un aprieto por algo que no está en mi mano. Que no me consuman si como sumo, soy un regalo. Para seguir con el rock, entonces yo les traigo algo de la vieja guardia del rock colombiano. Es un grupo que se llama Estados Alterados. Nacieron en 1987, esto que están escuchando aquí se llama Muévete. En Estados Alterados nació en Medellín, en la misma época en que nacieron otras bandas muy reconocidas como Kraken. La canción Seres de la Noche en 1993 fue la primera en aparecer en el recién inaugurado MTV Latino. Y en 2005 en Rock al Parque se volvieron a unir para el cierre del evento. Entonces este es Estados Alterados, mucha energía rockera en este programa. Con esa canción que se llama Muévete. Con gracia salva, tiene que te atemorizaste, no es que te domine. Te veo danzar al ritmo de tambores, resplandores, yo que nací en tu figura. Noticias curiosas en la Fuerza G. Llegó la hora de la noticia curiosa. Esta que les traigo hoy viene del portal BBC Mundo. Ustedes son muy jóvenes, no conocieron nada de la Guerra Fría tal vez, pero resulta que 30 años después en Rusia hay una emisora que está transmitiendo y que nadie sabe quién transmite. Parece una historia como de terror, como de intriga, como de suspenso, ¿no? En medio de una zona pantanosa, tres torres de radio abandonadas, se cree que es la MDZHB. Nadie sabe quién la dirige. Hace 35 años, las 24 horas del día, solamente se escucha un zumbido cada unos pocos segundos. Aparece como una especie de sonido de sirena de barco. Una o dos veces por semana, un hombre o una mujer lee palabras en ruso. Palabras como bote inflable o especialista en agricultura. Esta emisora se ha hecho tan famosa que tiene seguidores a lo largo del mundo y ellos la llaman de cariño The Zumber, o el zumbidor o el zumbido. Hay demasiadas teorías sobre cuál es el origen o por qué esta emisora sigue transmitiendo, pero sobre todo hay muchas teorías acerca de la posibilidad de una guerra o de que esta emisora esté como preparando a la gente para la guerra. Esto suena un poco como a espionaje, ¿no? Una de las oyentes de la emisora dice que en 2013 alguien tomó el micrófono y dijo comando 135 emitido. Nadie sabe qué significa eso, pero la emisora, incluso en YouTube, ahí, si ustedes la buscan, hay como pedacitos de la emisora. De hecho, aquí les traje una parte de lo que uno puede escuchar si sintoniza esa emisora en YouTube. Bien, Natalia, ¿cuál es tu noticia curiosa? Bueno, como otra noticia curiosa está Khalid Rafati, de drogadicto a millonario gracias a los batidos saludables. Era adicto a las drogas, pero decidió vender Sometits para ayudar a otros drogadictos que lo llevaba al éxito de ventas. Hace 13 años no tenía hogar y era adicto a las drogas, pero decidió cambiar su estilo de vida y gracias a su capacidad de superación logró convertirse en un éxito empresario. Según su cuenta, Rafati, en su libro Me olvidé de morir, afirmar que con esfuerzo todo es posible, asegura que trabajaba en un negocio de autos, pero descubrió las drogas y empezó a consumirlas hasta en el 2001. Sufrió una sobredosis, pero unos paramédicos lograron salvarle la vida. Bueno, yo también vengo con una noticia curiosa. La saqué de CNN Español. Mia Khalifa, la actriz porno libanesa, amenazada de muerte. Ella fue amenazada de muerte porque en uno de sus videos utilizó una burka y los habitantes de estos países se sintieron como ofendidos porque ella no respetó las leyes que tienen ellos allí. Entonces, pues, en Twitter empezaron a hacerle amenazas de que sería mejor quitarle la cabeza por haber irrespetado nuestras leyes y cosas así, pero ella dice que no tiene miedo, no se siente amenazada y no cree que le pase algo malo por haber hecho esto. No es una fuerza cualquiera, es la Fuerza G. La siguiente canción es de Panda, Malaventurados No Llora. See you.